Hola amigos de Farco de todo el país. En el marco de las políticas de ajuste que el actual gobierno nacional está implementando, ya son más de 1.000 los despedidos en el Registro Nacional de las Personas y en Rosario cesantearon al 61% del personal. Analía, una trabajadora del RENAPER que cumplía tareas en la estación Rosario Norte, contó que en esa ciudad fueron despedidos 41 de los 67 empleados que realizaban los trámites necesarios para otorgar documentos y pasaportes de manera ágil y descentralizada. Así lo narró en diálogo con FM por Yahoo. La forma en que se realizaron los despidos fue muy macabra, porque estaban todos esperando que lleguen la carta de despido y no se mandó lista, no se mandó nada. Ahora en la oficina donde estaba trabajando, de 20 que eran en cada turno, quedaron 5 personas nomás y está previsto que lleguen más telegramas. No hay motivo de despido, solamente aclara que el contrato se rescindió y que no vamos a seguir cumpliendo la función. Mientras tanto, en la planta de fabricaciones militares ubicada en Fray Luis Beltrán, si bien no se registraron todavía cesantías, los trabajadores se declararon en estado de asamblea permanente. Hoy a las 10 realizaron un diálogo interno tras el cual expresaron su apoyo a los 140 despedidos de la sede central en Buenos Aires y acordaron participar mañana de una asamblea en simultáneo con todas las fábricas militares del país y el próximo 24 de febrero del paro impulsado por ATE. Desde la radio comunitaria del Cordón Industrial, FM por Yahoo, informó José Mateucci.